tarde de hoy se realiza el trabajo denominado Un Don Celestial, esto en el contexto de la Semana Cultural por el Día Internacional de los Museos. Nos encontramos vía telefónica con Javier Serrano de Arquea, quien es el proponente de este trabajo. Atiende esta llamada para darnos a conocer lo que nos va a presentar en esta ocasión. Buenos días, Javier. Tenía un gusto saludarles a todos los oyentes de Zona Cultura. Javier, no sé si es posible que nos puedas levantar un poco la voz para poderte escuchar mejor. Ya, bueno, un gusto saludar a todos los oyentes de Zona Cultura y Radio Casa de la Cultura. Esperamos contar con la presencia de todo el público para hoy a las 3 de la tarde en este evento Un Don Celestial, para que puedan disfrutar de lo que es el arte de pintar sin ver. Además podrán disfrutar de poesía y danza con Jocelyn Guamán. ¿Qué es lo que vamos a presentar aquí? Tú nos señalas cómo es el arte de pintar sin ver, ¿cómo vamos a hacer eso posible? Bueno, vamos a grabar una demostración de pintura antigua, en la cual plasmaremos justamente el cuadro Un Don Celestial, de donde nace el nombre del evento. Es con el propósito de que la gente conozca cómo pueden alcanzar los dones y capacidades que están dentro de nosotros. Esto es realizar un cuadro sin ver, muestra cómo esos dones están inherentes en cada una de las personas y que no es solamente exclusivo de ciertas personas, y que puede ser encontrado esos dones y talentos en cada uno de nosotros. Javier, sin embargo, tú no estarás solo, alguien más te va a acompañar. Sí, estaremos con Jocelyn Guamán, que vamos a recrear, justamente tratando de dejar un mensaje de sensibilización en cuanto a lo que sucede en los jóvenes. Compartiremos a través de la poesía la historia de un joven que murió justamente por esta falta de conocimiento de la realidad, esa discapacidad de nosotros decir no a lo que nos puede destruir. Y a través de Campanas para Ricky y a través de la danza con Jocelyn Guamán, trataremos de mostrar a la gente las consecuencias de las malas elecciones. Entonces tratamos también de levantar en la gente esa concientización y esa capacidad de decir no a lo que nos puede dañar. Bueno, entonces, por favor, tu invitación para que el público asista y, bueno, que sea una invitación para la familia, para que pueda venir la tarde de hoy a las 3 de la tarde. Sí, hemos estado preocupados por eso, por llegar a la familia justamente, a los padres, a las madres, y a esos chicos, un mensaje y un abrazo a través de en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Zona Cultura, que hermoso poder llegar a ellos a través de las líneas telefónicas y compartirles esta invitación. Que asistan, en la entrada es libre, pueden entrar tranquilamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Museo de Instrumentos Musicales, ubicado hacia el lado de la 12 de octubre, y así estamos, y disfrutarán de un gran evento a las 3 de la tarde. Tenemos ya algunos invitados y esperamos que toda la gente asista. Un abrazo para todos ustedes, igual a todos los que hacen Zona Cultura. Esperamos que disfruten de este evento. Un don celestial que nos muestra que los dones y talentos nos pueden llevar lejos. Muchas gracias, Javier. Éxitos. Gracias, Darío. Y un abrazo para todos y cada uno de ustedes.